cara. Y una vez me dio esa mirada, vino donde mí, yo me sorprendí. A ella tú sabes, se entregó mis brazos. Cerré la puerta con todo el candado. Ay, tranquila, estuvo esa nena. Ella quiso más porque rinde más. Ay, que quiso más. Ya tú sabes. Hasta la mañana. Should I be telling everybody I don't know what to do? Nuestro WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106.

La FM 98.5. Para con el pan, primera saborecilla, gota suya de vicina. Me encanta la morena, la mulata rubiosita cuando pasa así, así ya se todo un carnaval. Para con el pan, primera saborecilla, gota suya de vicina. Me encanta la morena, la mulata rubiosita cuando pasa así, así ya se todo un carnaval. Oye, no la sé. Tripara chulipa. Oye, no la sé. Tripara chulipa. Primera saborecilla, gotosina, delicia. Te encanta la morena, la mulata, rubiosita. Cuando pasa así, aquí está y hace todo un carnaval. Tripara chulipa. Primera saborecilla, gotosina, delicia. Te encanta la morena, la mulata, rubiosita. Cuando pasa así, aquí está y hace todo un carnaval.